Vamos ahora a meternos con otro de los temas que comentamos en la apertura del programa. Se está debatiendo un nuevo proyecto de ordenanza para regular el uso de los agroquímicos o los agrotóxicos, como nosotros y las organizaciones ambientalistas también los nombran, para cambiar la antigua ordenanza suspendida que regulaba, según los especialistas, muy bien el uso de los agrotóxicos, por presión de las organizaciones que nuclean a los productores de la ciudad de Mar del Plata y zona. Se suspendió el año pasado esta ordenanza y ahora se está discutiendo otra, y queremos charlar con la gente de Paren de Fumigarnos, esta asamblea que tanto lucha y hace para evitar que los sigan envenenando a los vecinos que viven cerca de los lugares donde se fumiga, y también a los marplatenses que consumimos esos productos, porque no es solamente un tema de los vecinos que viven cerca de los campos o de las quintas, sino también de lo que consumimos los marplatenses de esos productos fumigados. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Picarelli, de la Asamblea Paren de Fumigarnos. Buen día, Jorge. Juan Manuel, Ariel, te saludamos acá en FM de la Azotea. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, digamos que sí. Queda otra. Sí, es un proyecto de ordenanza que hoy comentamos en la apertura. Ha salido la Asociación BIOS de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Gente que está también siguiendo este tema muy de cerca, a criticar, ¿no? Silvana Buján decía que se volvió al comienzo, volvimos a foja cero, decía en un portal de noticias esta especialista. ¿Ustedes cómo toman este proyecto? Mira, vos dijiste, disculpa que no te quería corregir, pero vos dijiste que se estaba debatiendo y en realidad no se está debatiendo, está todo cocinado ya, absolutamente. Ajá. En todo caso, lo debatieron a puerta cerrada con los empresarios de la producción, claro, que no son lo mismo que los productores, ¿no? Sí, que sí. El agricultor. Así que por ese lado eso. Segundo, otra cosa que tampoco era mi intención corregir, pero no somos ambientalistas, somos afectados. Uh-huh. Por supuesto que cuidamos el ambiente, claro, también, claro. Somos conscientes. Y afectados somos los que recibimos el agroquímico en nuestras mismas casas y también, como vos decías, en el consumo, porque la claro. gente no sabe del consumo que lo que está ingiriendo, ¿no? Uh-huh. Con agrotóxico. Y es peor que volver a foja cero porque volvemos a lo mismo de hace 6 años, pero si uno mira que se estuvo 2 años para elaborarse esta ordenanza, se tardó 3 años para reglamentarla, pasó 1 año y no la aplicaron, y ahora se suspendió 150 días y vuelven a lo mismo, hemos perdido, y hemos perdido mucho dinero porque a los funcionarios se les ha estado pagando sueldos muy onerosos para que hagan esto. Esto ya me parece que tendríamos que obviar algunos detalles de lo técnico. Yo lo que quiero recalcar es que se vea que no es la primera vez, ni en este caso, la funcionalidad que tiene el poder político para con el poder económico. Y acá lo que tenemos que señalar es los responsables, y los responsables con nombres y apellidos. Son los políticos. Es Pulti, es Claudia Baltar, es Jorgelina Porta, es Ferro, es Pérez Roja, y son los 24 concejales que un día hicieron una ordenanza. Ellos la votaron por unanimidad y hoy borran con el codo lo que escribieron con la mano. Eso es patético. ¿Cómo como ciudadanos lo podemos tolerar? Y no es la única señal. Entonces me parece que el tema hoy es los políticos. Los políticos, ¿qué están haciendo? Jorge, en estos 150 días que transcurrieron desde la suspensión de la vieja ordenanza a esta presentación que se hizo la semana pasada, en su momento, cuando se suspendió la primera, desde el gobierno municipal se dijo que en ese tiempo lo que se iba a hacer era un rico proceso de debate con foros, etcétera, etcétera, para lograr llegar con el texto más apropiado y más necesario a las de acuerdo a las características de nuestra ciudad. ¿Ocurrió eso en estos 150 días? Absolutamente falso. Mintieron sin ningún tipo de vergüenza los funcionarios. Pérez Roja y Ciano dijeron después de esa audiencia pública de octubre que eso que estás diciendo vos, jamás nos llamaron. La semana pasada Jorgelina Porta, con un tremendo descaro, porque ella sabe lo que pensamos, nos invita a discutir un borrador, que es este borrador que ya está presentado. Bueno, no lo vamos a discutir 4 días antes de presentarlo. Y esto es una barbaridad. Ni siquiera podemos sentarnos a legitimizar algo que está lejísimos, no de lo que nosotros pretendíamos, que es mucho más que la ordenanza 18740. La ordenanza 18740 la votaron ellos y la elaboraron ellos. Estamos pidiendo que se cumpla. Y cuando a nivel nacional se está haciendo la crítica de la democratización de la justicia, que debe hacerse, de todas las instituciones debe hacerse la democratización, a nivel nacional No, la justicia no cumple con lo que debiera cumplir, pero a nivel local la justicia cumple y el que no cumple es el poder político. ¿Dónde están las coincidencias? En el poder económico. Clarín tiene dinero para comprar justicia y acá los productores empresarios tienen dinero para violar la justicia. O sea que siempre caemos en la misma. Uh-huh. Jorge Picarelli, con quien estamos dialogando de la Asamblea Paren de Fumigarnos, la antigua ordenanza, la suspendida, hablaba, entre otras cosas, del límite, ¿no?, de 1000 metros donde se podía fumigar cerca, digamos, de donde hubieran viviendas o poblaciones. ¿Esta ordenanza habla de distancias, establece límites? ¿Hay algún segmento de la ordenanza que contemple este límite, que también muchas veces no significa nada, ¿no?, porque se fumigaba con aviones o se fumigaba de manera aérea y generaba que el viento traslade los químicos, pero digamos, ¿hay algún apartado que establezca alguna especie de control para los productores? Todo mentiras, e incluso usan algunas medidas totalmente ambiguas y tergiversadas para confundir a la gente, porque dice, se respetarán los 1000 metros. Uno entonces cree, bueno, en los 1000 metros no se podía fumigar, como decía la 18740. Uh-huh. No se podía fumigar con ningún producto de síntesis. Ahora se puede fumigar con banda verde, según ellos los menos tóxicos, pero dentro de eso está el glifosato, que genera malformaciones, entre otras cosas. Se puede fumigar con los productos rojos también, o sea, los más peligrosos, pero dicen con receta agronómica. Ah, entonces antes no la usaban, antes no la pedían, estábamos en manos de ese control. Lo único que prohíbe fumigar objetivamente es a 25 metros de escuelas, de centros deportivos, de centros de salud. Es una vergüenza. Lo único donde no se puede fumigar es a menos de 25 metros de cauces de aguas, de escuelas y lo que estaba diciendo. Es realmente una vergüenza. Confunden porque dice que se continúa con los 1000 metros, pero en realidad se continúa con todo, porque con el verde, con el rojo, si presentas receta agronómica. Es toda una farsa, absolutamente una mentira, un descaro total. Yo quiero hacer hincapié en esto también. Muchas organizaciones a nivel internacional y nacional, por supuesto, donde están, por ejemplo, el RAPAL, muchísimas organizaciones, Pérez Esquivel como figura excluyente que todos conocemos, fiscales, han presentado en organismos internacionales el proyecto de que se determine estos delitos ambientales como delitos de lesa humanidad. Sí. ¿Cómo se podría caracterizar a alguien que fumigaba con avión arriba de los chiquitos, que encima le pagaba monedas para que le hagan de banderillero? ¿Qué? Además, otras mentiras más. Habla del que el bromuro de metilo se prohíbe en un porcentaje del 70% de su principio activo. Eso está determinado ya en el 2006 por el SENASA. Después dice que no se va a fumigar a menos de 2.000 metros, y ya lo determina la ley provincial, no se puede fumigar con avión a menos de 2.000 metros, o sea que se agarran de cosas que ya están hechas. Es todo realmente vergonzoso. Pero bueno, estamos los ciudadanos que vamos a construir otra cosa, que construimos otra ciudadanía, otra democracia, que vamos a estar siempre peleando por esto, porque los funcionarios ya sabemos que no están de nuestra parte. Jorge, así que vamos a seguir. Jorge, Agustín Casa te saluda. ¿Qué tal? Respecto a esto que mencionabas, ¿qué consecuencias para la salud y para que tome conciencia un poco la ciudadanía podría conllevar la sanción de esta ordenanza que parece que ya es un hecho? Creo que es un hecho. Las consecuencias son muy graves. No sé si te entendí la pregunta, disculpa. Pero... Sí, las consecuencias respecto a la salud y lo que sufrirían también los productores al usar ese tipo de agroquímicos. Bueno, nosotros salimos como afectados, pero hay gente peor, que son el que lo aplica. El pobre agricultor, empleado, peón, explotado, generalmente en muchos casos en las quintas bolivianos, no llevan ningún tipo de control. No, al patrón no le importa si se cuida o no se cuida. Lo que le importa es que eche el producto, y a la farmacia de la agricultura le interesa venderlos. El otro día, creo que salió en internet, estaban fumigando en la banquina de la salita del Coyunco, donde transita gente, donde las mamás esperan el colectivo por esas mismas banquinas. Un señor que decía que dependía del peaje de Azul, que estaba 8 años hace que trabaja, no tenía ninguna máscara, ningún tipo de protección. Ellos están peores que nosotros, pero ignoran. Le han hecho creer que eso es inocuo, y etcétera, etcétera. Entonces, las consecuencias son muy graves, y las consecuencias son graves para el que consume. El que consume no sabe, generalmente, ¿no?, que está comiendo productos con agrotóxicos. Hay un punto de la ordenanza esta nueva que es patético, como todos. En un momento habla de las cortinas, ¿no? Como para frenar un poco, como si el agua pudiera frenar una cortina de árboles, ¿no? El agua que arrastra agrotóxicos, etcétera, etcétera. Y recomienda no usar de arboledas de crecimiento rápido y no usar frutales porque se verían contaminados. Es una vergüenza. Y del otro lado siembran frutilla y kiwi con agroquímicos y lo come la gente. Uh-huh. Es muy grave esto, pero bueno, también tenemos que hacer hincapié, no solamente en que los políticos no nos representan, que creo que lo sabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí no entendemos de qué manera podríamos reemplazarlos, qué política, qué construcción ciudadana podríamos hacer. El afectado, el que come la verdura, le llega a su casa con exceso de agroquímicos, no hay controles. BIOS una vez hizo un control y detectó el 60% de tóxicos en la verdura que comúnmente come la gente. Nos venden un tomate que no tiene gusto a nada y encima en la televisión después sale que ha habido un estudio de la Universidad de Mar del Plata, encima como viste orgulloso de que la ciudad de Mar del Plata en la universidad se encontró el gen que le va a dar el gusto al tomate. Es vergonzoso. O sea que hace años nos vendieron un tomate sin gusto. Si el tomate tiene gusto, el tomate claro, común y corriente, cualquier verdura, cualquier fruta tiene gusto. Esto es, bueno, pero nos están cambiando la cultura, es muy grave, la cultura de la carne, el feedlot, estamos comiendo basura de carne, basura de pollo, basura de porcinos ahora, porque también hay feedlot de porcino. Y bueno, a lo mejor está uno de los puntos, también está en que la gente reaccione y exija y vea qué consume. Y a ver si podemos hacer otra comunicación con el productor cara a cara, volver al que produce sano, al pequeño productor. Bueno, es bastante bastante difícil, pero no imposible, ni mucho menos. Hay que hilvanar de vuelta las cosas que están rotas, ¿no? Uh-huh. Jorge, por último, yo te quería consultar en realidad si crees que esta ordenanza, más allá de lo que vos lo insinuabas, ¿no? Tenía que ver más, obviamente, con los intereses políticos y económicos de los empresarios y con el poco interés que hay por la cuestión alimentaria. Y si crees que es posible, ¿no? Decía recién la posibilidad de hilvanar una relación con los productores, volver al productor sano, digamos, más allá de que es una experiencia que se hace pequeña y mediana escala en muchos lugares, en el partido de General Pueyrredón y en todo el país, la producción sana de alimentos sanos. ¿Cómo crees que se podría hacer eso a gran escala? Porque quizás del otro lado lo primero que van a decir es imposible producir a gran escala tomates o lechuga o kiwi o frutilla sin el uso de algunos venenos para matar los insectos o para matar las plagas. ¿Cómo podría ser posible que desde la municipalidad y desde el gobierno local, si es que hay interés realmente, se pueda encarar una medida de este estilo, ¿no? Con grandes producciones o producción a gran escala de alimentos sanos. Mira, no, por supuesto que interés no hay, ninguna duda. El interés está en ganar dinero fácil y se lo gana con el agroquímico, porque produce mucho más rápido y como tiene mercado donde sea y vendiendo lo que sea, total, ni el kiwi ni la frutilla son productos de primera necesidad, uh-huh. Por un lado. Por otro lado, apelemos al sentido común. Hace 20, 30 años nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cómo hacían? Argentina no fue, entre comillas, granero del mundo de hace más de un siglo. ¿Y cómo se producía? Además, no sé, no estamos diciendo agrotóxicos no o agroquímicos para las plagas. El otro día el señor que estaba echando glifosato era para que no crezca el pasto. Agarró una desmalezadora, un tractor, más mano de obra y corta el pasto. O sea, se usan las plazas, se usan la vía como cualquier cosa. O sea, una cosa es una plaga y otra cosa es usarlo como método de trabajo, como sistema y que reemplace a la gente, además de envenenar. Son dos cosas distintas. Vayamos un poquito atrás. Si yo tengo 50 y monedas y me acuerdo, pero alguno más joven que le pregunte a su mamá, a su abuelo, a ver cómo producían antes. Claro. Nos moríamos de hambre y es falso lo de alimentar al mundo porque somos más. Si no se exporta a Ruanda ni a Malí, se exporta a los grandes mercados donde te compran lo que te compran. Claro. O sea, es tremendo, están manejando sustancias peligrosas y eso es gravísimo y hay muchísimos estudios que dicen lo que producen y hay muchísima gente que hoy día también está produciendo a gran escala. El otro día cuando hicimos el encuentro de pueblos fumigados de la provincia vino entre otros varios productores, uno que hace 600 hectáreas en Benito Juárez, demostró, nos puso el PowerPoint, le hicieron preguntas y el productor, ingeniero agrónomo, sabía contestar y tenía todas respuestas para hacer eso. En Córdoba hay un documental donde hay agroecología de 2 hectáreas a 4.000 hectáreas. Eso es falso. Uh-huh. Lo que pasa es que está promovido por la cultura de sembrar rápido porque vendes rápido. En lugar de hacer una cosecha de trigo, no sé, hagámosla más rápido, de tomate una, tengamos tomate en invierno, total nos los compran en otro lado. Y es la cultura esa. Hay una película, Siembra Letal, es bastante vieja, un documental, que a mí, o sea, todas las películas me conmueve, pero hay un señor que tiene 2 hectáreas, muy pobre, vive en extrema pobreza con su mujer, su papá y los chiquitos. Le hacen sembrar tabaco, le traen los productos para que aplique y cuando viene la cosecha le llevan todo y le descuentan todo y el pobre hombre vive en la indigencia. Hecha con una máquina, ¿se acuerdan de esas de flitero, de echar flit? Sí. Las 2 hectáreas con agrotóxicos lo echa así. Le importa al que le da el agrotóxico cómo lo echa, cómo claro. se cuida. Y el hombre vive absolutamente pobre y no se da cuenta que con 2 hectáreas tiene autonomía y soberanía alimentaria. No necesita plantar tabaco y enfermarse. Pero bueno, es esto, es la cultura que nos quieren meter, que en algún sentido lo han hecho, pero es falso de que no se puede producir de otra manera. Veamos un poquito para atrás. Jorge, seguramente lo seguiremos en otro momento, intentando también generar esto con algún funcionario, ¿no? Algún responsable político que quiera hablar de este tema cara a cara con nosotros y también con vos, ¿no? Y la gente que está laburando hace mucho tiempo porque esto no suceda y que lamentablemente se volvió para atrás, como decíamos en el comienzo. Te agradecemos este contacto y seguramente seguiremos en el transcurso de las próximas semanas hablando. Disculpe mi efusividad, pero bueno, no puedo hacerlo de otra manera. Y además, eso está bueno. En los medios deberíamos debatir este tema como tantos otros, pero claro. cara a cara. Nosotros somos afectados, no somos técnicos, pero somos capaces con el sentido común y con otros valores que tenemos de enfrentar a cualquier político en cualquier medio todo el tiempo que sea. Así que si se generan esos debates por ese tema y otro, pero no darle la última palabra a ellos porque son muy chamulleros, que se enfrenten a nosotros, vecinos común y corriente. Jorge Picarelli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.